Bueno, y atentis porque tenemos del otro lado de la línea un padre también, así que le vamos a dar la bienvenida a Marcos Nicolini, ex concejal, también ex candidato a intendente por Juntos por el Cambio. Aquí Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. Marcos, ¿cómo estás? Paola, buen día. Guillermo, Norberto, ¿cómo les va? Muy bien. Marcos, ¿te gusta el Día del Padre? ¿Lo esperás? ¿Ahí tus niñas te hacen regalo? ¿Cómo lo pasás? Sí, lo pasamos en familia bien. Con mi padre también. Así que, bueno, bien. Por suerte tengo a mi padre y nos juntamos. Bien. Vamos a ver ahora si lo hacemos o no, porque no nos vemos desde que inició la cuarentena. La verdad que creo que un poco la situación de Tandil, además de que han tomado buenas medidas desde el gobierno, la gente de Tandil nos hemos comportado muy bien. Y todos nos cuidamos mucho. ¿Cómo has visto hasta el momento el accionar del intendente respecto de las decisiones que se están tomando, las que tomó en un principio y lo que está empezando a esgrimir o a decir ahora, como por ejemplo respecto de las clases, que él no apoyaría la vuelta de clases después de vacaciones de invierno, más allá de que no tiene la potestad para decidir, ¿no? Creo que siempre en temas sanitarios ha estado muy ubicado. Yo estuve en el gobierno en la época de la gripe A en 2009 y la postura es muy similar. Me parece que se tomaron medidas acertadas y creo también que, como lo dije en una nota que me hicieron a fin de abril, había que empezar a pensar en una forma de apertura, siempre y cuando la situación epidemiológica en la ciudad lo permita, que es lo que está ocurriendo, porque también la situación económica de mucha gente en aquel momento ya era desesperante y bueno, con el paso de los días se complejizó aún más. Por suerte se ha podido, mediante protocolos y muchas cuestiones de seguridad en los sanitarios, se han podido empezar a abrir muchas actividades y todavía faltan, con lo cual hay mucha gente que la está pasando realmente muy mal. Es complejo, es muy complejo. Y respecto de la asistencia y el plano económico, los subsidios, el dinero que está recibiendo el intendente, y cómo ves, cómo estás analizando también un poco la sociedad de Tandil respecto de las necesidades que está teniendo. Sí, a ver, la asistencia me parece que no hay otra posibilidad hoy. Para todas las personas que tienen cerrado su comercio, ahora han podido abrir, pero vienen de casi 2 meses cerrado su fuente de ingresos, no había otra alternativa que el Estado apoye. El tema es el contexto económico en que está el Estado, con una negociación de deuda de por medio. La única fuente de financiamiento que es la emisión, porque la recaudación impositiva lógicamente ha bajado notablemente porque la gente no tiene ingresos y no puede pagar. No es que no quiera, sino que no puede. Entonces la única forma de solventar el gasto en estas ayudas es mediante emisión, y eso también es peligroso porque sabemos que si bien hay instrumentos para controlarla, pero la emisión en el mediano y largo plazo genera inflación y complejiza aún más la situación. Marco, buen día. Más allá de la situación que estamos viviendo de pandemia, te hemos visto en algunas actividades, digamos, hablando con referentes de Juntos por el Cambio a través de la plataforma Zoom, ¿no? En algunas actividades. ¿Cómo es tu día a día, digamos, en lo que tiene que ver con la política? ¿Seguís en contacto con dirigentes? Guillermo, ¿cómo estás? Sí, o sea, para quienes no tenemos un cargo público o una función pública, la única manera de comunicarnos hoy es en forma digital o telefónica, como estamos haciendo ahora nosotros. No teníamos la posibilidad de salir, al principio no podíamos salir. Así que la tecnología ayuda mucho en esto. Sí, sigo activo con la gente con la que trabajé y sigo trabajando, digamos, esto es así. Y además ahora, bueno, desde que habilitaron a los profesionales a ir a sus estudios, pude empezar a salir y a trabajar. Esto es lo que hacemos todos, ¿no? Los últimos días, bueno, ahora se ha cortado por el caso de COVID positivo de María Eugenia Vidal y de funcionarios en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Había ya como reuniones, digamos, para pensar el post pandemia y desde el punto de vista político, ¿no? ¿En dónde se iba a posicionar la oposición? ¿Ustedes, o vos particularmente, reconoces en el expresidente Mauricio Macri como uno de los líderes del espacio, o es un momento como para que emerjan otras figuras de liderazgo, ¿no? Digo, no sé, Rodríguez Larreta, la propia María Eugenia Vidal, Emilio Monzó también? ¿Cómo ves eso? Mira, primero me parece que hay que concentrarse en lo que hablábamos antes, la pospandemia. Hay que concentrarse fuertemente en cómo le devolvemos actividad económica a todas las personas, porque es la principal dificultad que vamos a tener terminada la cuarentena, que en nuestra ciudad está muy avanzada en eso porque ha abierto muchísimos rubros, pero no es así en Capital y en el área metropolitana de Buenos Aires y en algunas ciudades puntuales del país. Me parece que lo primero que la dirigencia debería estar pensando es cómo se trabaja para que la afectación que va a haber sea lo menor posible y el impacto sea lo menor posible. Eso por un lado. Y desde el punto de vista político, me parece que Mauricio Macri es un referente de Juntos por el Cambio, importantísimo, porque es el primer presidente que ha concluido un mandato de signo opositor al justicialismo desde 1928, con Alvear, un presidente radical en el siglo XX que terminó su mandato, y de ahí hasta ahora nunca más un presidente que no fue justicialista pudo concluir su mandato. Me parece que más allá de todas las interpretaciones que se hagan y las cuestiones, en ese aspecto ya está en la historia de Argentina Macri Juntos por el Cambio, y lógicamente que tiene muchos dirigentes muy valiosos. Vos mencionaste algunos, hay otros. Yo te menciono a Alfredo Cornejo, a Martín Lustó, que son radicales, a Negri, a Maximiliano Abad, un importante dirigente de la provincia de Buenos Aires. Me parece que dentro de Juntos por el Cambio hay muchos dirigentes que lógicamente habrá que discutir hacia adentro quiénes enarbolarán las futuras candidaturas, pero hay buenos dirigentes para hacer una oferta importante al electorado argentino, que creo que es lo importante, que haya alternancia. Hoy le toca gobernar al Frente de Todos y Juntos por el Cambio estamos en la oposición, pero ojalá que maduremos y que no sea una pelea River Boca, que no sea para la tribuna, y que se apoye realmente, porque es una situación muy complicada. A mí me hubiera gustado más colaboración de la oposición en nuestro gobierno. Yo recuerdo claramente la sanción de la ley de movilidad jubilatoria en diciembre del 2017, con las pedradas en el Congreso y las cuestiones que todos los argentinos vimos, y desde allí una muy complicada relación con la oposición, y espero que no pase. Yo lamento que siempre los acuerdos haya que hacerlos con un signo político en el gobierno, pero lo principal es el bienestar de la sociedad. No hay que ser mezquino, y hay que trabajar por la alternancia, lógicamente, pero tampoco pensando en que le vaya mal al otro para que a mí me vaya bien. Eso me parece que hay que desterrarlo de la política argentina. Aprovechando tu último concepto, hoy por un lado se escuchan algunas críticas desde lo partidario, desde el partido específicamente opositor, pero por el otro vemos como un Horacio Rodríguez Larreta, incluso ayer en una conferencia de prensa, lo dijo, lo reiteró una vez más, que hoy no es momento de hacer política, y está sentado cada vez que hay una conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández a su lado y enmarcando las distintas medidas que se van tomando en el marco de la pandemia. Bueno, que me parece que Rodríguez Larreta, primero, que tiene una responsabilidad de gobierno, y segundo, que Juntos por el Cambio cree en la responsabilidad, en la institucionalidad. Lo creíamos cuando éramos gobierno y lo creemos ahora. Eso no impide que no se hagan críticas en temas que se cree que el rumbo del gobierno está equivocado, porque para eso está la oposición. Si no, perdería el rol para el cual está, tanto en el Congreso como la gente que no acompaña al gobierno tiene también un lugar de referencia. Ese es el rol opositor, marcar cuando cree que hay cuestiones que no deben ser. Bueno, por eso no hay que asustarse por las críticas con el tema de Vicentini ni estas cuestiones, porque lógicamente si no se comparte hay que alzar la voz para decirlo claramente cuál es la posición. Marcos, y acá en el plano local, ¿cómo ves el accionar de la oposición, justamente del Frente de Todos, de los concejales, sobre todo de todo el bloque, respecto de cómo se está trabajando en la pandemia? Bueno, vemos que están haciendo muchos pedidos de informe y demás. ¿Estás analizando un poco el panorama? ¿Los ves que están sumando o están obstaculizando ahora en pandemia? Mira, como a todo nivel, tanto nacional, provincial y municipal, en este contexto en particular, para la oposición es muy difícil poder funcionar. El Consejo Deliberante estuvo cerrado mucho tiempo. De hecho, con Juan Manassoni, desde nuestro espacio, el Ateneo del Tercer Siglo, enviamos una nota y le pedimos al presidente del Consejo que realice sesiones, ya sea de manera virtual o en espacios más amplios. Nosotros decíamos en el Salón Blanco del municipio, que está, ustedes que conocen, y para la gente que está escuchando, al costado del recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Finalmente decidieron hacerlo en el propio recinto, utilizando las gradas para el público, para ampliar el espacio y la distancia entre los concejales, cosa que me parece bien. Públicamente también nuestro espacio solicitaba en un momento el Congreso de la Nación, no funcionó, y la justicia, si bien ha avanzado mucho porque por medios digitales se pueden hacer muchísimas cuestiones y los jueces están trabajando, cuando hay audiencias se complica porque se tiene que parar hasta que se puedan volver a tomar audiencias. Me parece que los tres poderes deben funcionar, pero yendo a tu pregunta, yo creo que toda la oposición, lo hablábamos antes, para quienes no tenemos funciones, tenemos que hacerlo vía digital, juntarnos de esa manera, y es muy, muy complicado. Uh-huh. El protagonismo en esta instancia lo tienen los ejecutivos, claramente, porque es un momento de excepción, uh-huh. Donde hay libertades que están restringidas por una causa importante como en una pandemia, pero al fin están restringidas las libertades. El límite es finito, y bueno, yo soy un defensor de la democracia y por supuesto de la libertad, así que siempre estamos atentos a que no se pase la raya. Uh-huh. Creo que el rol opositor está haciendo lo que debe hacer. Bien. Apoyó al principio las medidas importantes que tomó el Ejecutivo encabezado por el Intendente. Bueno, ahora estará solicitando los informes que crea correspondientes y que es necesario para equilibrar el poder. Uh-huh. Es correcto el rol opositor. Bien. Y por último, Marcos, por lo menos de mi parte, ¿qué opinión tenés respecto del conflicto de recolección que se está sucediendo nuevamente en este momento y ahora, como estás con un paso al costado, al margen, ¿qué visión tenés de lo que está pasando? Es difícil opinar no estando en la bueno, pero función. Conoces del tema y más o menos sabes. Bueno, pero yo hace ya bastante tiempo, porque pasé 4 años por el Consejo Deliberante y no estuve en las negociaciones paritarias y en las negociaciones sectoriales, así que opinar desde ese lugar es muy difícil sin tener esa información. Me parece que hay que hacer un llamamiento, que en esta situación habría de las dos partes que lograr por lo menos un acuerdo, aunque no sea un acuerdo definitivo, para devolver el servicio. Es muy importante, por supuesto, es un servicio esencial, pero debemos pensar en la gente y los reclamos se pueden hacer, siempre son justos los reclamos, también los argumentos, nadie puede pagar más que lo que tiene, entonces es compleja la situación. Me parece que por lo menos deberían tener un impasse de espera como una conciliación obligatoria acordada y en ese marco trabajar en buscar la solución. Marcos, ¿vas a participar del banderazo de mañana? Seguramente sí, todavía no hemos decidido la forma en que vamos a participar, pero a mí me parece que es un llamado de alerta muy importante lo que está pasando con Vicentín. Lo hablaba de la libertad, y me parece que la forma en que el gobierno empezó en el tema es equivocada. Y son señales malas para la sociedad. Más allá de los matices, ¿no? ¿Ves alguna similitud, digamos, con la 125? Que, digo, en las consecuencias, ¿no? Políticas. A ver, no es lo mismo, porque esto es una empresa que viene con un concurso, pero me parece que el problema es que al estar actuando la justicia y el gobierno a través de AFIP y del Banco Nación, que tiene importantes deudas la empresa con AFIP, con Nación, debería actuar en el marco de eso, de la justicia, de garantizar los créditos que tiene, y como última opción, no plantear como primera opción una expropiación, que después de los dichos de una diputada del Frente de Todos de que se podían quedar con las acciones de las empresas que habían recibido ayuda, que fue desmentida por el presidente, pero a los dos días anuncian una expropiación, son señales contradictorias que no ayudan al sector privado en nada, y Argentina necesita. Uh-huh. Es muy importante la participación del sector privado para realmente generar trabajo y poder dar una solución que sea duradera en el tiempo para la gente. O sea, lo único que dignifica es el trabajo. La ayuda, cuando es necesaria, hay que darla, pero uh-huh. No se puede vivir de la ayuda. Bien. Es indigno para todos, para quien la da y para quien la recibe. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo para con Avesio y Radio, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted y a disposición. Un saludo a todos los padres de Tandil en su día. Igualmente, gracias. Para vos, que la pases lindo. Y a ustedes. Hasta luego. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, ahí pasaba, Marcos Nico.